Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, en vivo, mes de marzo, entrando en el año número 30 de este programa. Y no aprendimos nada, 30 años y no aprendimos nada. Me va a acompañar este año, como siempre, Camilo en la producción y también va a ser columnas de cine. Vamos a tratar de que sea cine que nos recomiende cosas gratis. En la operación técnica hoy está Soledad Vázquez, a la cual saludo y le agradezco que esté poniéndonos al aire. Bueno, difícil empezar en este mes de marzo, en una etapa tan decisiva y tan extraña, entre comillas, de la Argentina. Yo recuerdo que hace 4 años para este... cinco, 2016... 4 años, sí. Para esta época, 2016, no se había tomado ninguna medida tan severa de ajuste como las que se tomaron ahora, y teníamos a toda la gente en la calle diciendo que la patria estaba en peligro. No se habían bajado los salarios, no se les había bajado los salarios a los jubilados, no se había puesto techo en las paritarias docentes ni a nivel nacional ni a nivel capital. No se había, no se había profundizado más el ajuste. Alguna vez la gente del Fondo Monetario Internacional dijo: la única forma de hacer un ajuste severo en la Argentina es cuando haya un gobierno peronista. Y nuevamente pasó eso. Yo me equivoqué en el mes de diciembre, porque dije que pensaba que no se iban a atrever el primer año, como no se atrevió Macri 2 años, no, que iban a ser graduales, pero no fue así. Me equivoqué, y muchas veces más me voy a equivocar. Lo triste de todo esto, que no ocurrió con otros ajustes severos de este tipo, recuerdo el de Duhalde, también apoyado un gobierno peronista, también hizo un terrible ajuste. El de Kirchner, o el de Cristina Kirchner, también hizo ajustes. El de Carlos Menem también hizo severos ajustes. Y yo, que soy un poquito más viejo, le podría decir que también el de, en el año 75, el Rodrigazo. Ahora, ¿cuál es la variante de todo esto para que empecemos a entender qué nos pasa a los porteños en particular y a todos en general? ¿Qué nos pasa? Lo peor que puede ocurrir con este tipo de ajuste, que lo milite gente que se dice de izquierda. Nunca había pasado en la historia argentina que sectores que se dicen progresistas de izquierda militen un ajuste. Nunca había pasado. Ahora, las razones. Bueno, cargos, mucho reparto de cargos pero lamentablemente son cargos que no les van a servir de mucho a esta gente progresista o de izquierda que se llamaba, que entregaron sus convicciones. O por ahí no las tenían, por ahí lo que estaban buscando era esto, tener un gobierno afín, poder ajustar a la gente, al pueblo, porque para que se entienda, porque alguno me va a decir, y ya he tenido en Facebook alguna polémica en estos días y en las redes sociales, alguno me va a decir, y bueno, pero a los jubilados que ganan la mínima les dieron 193 pesos. ¿Saben que si hay un jubilado que gana 100 pesos más que la mínima y que trabajó 40 años, lo ajustan? A un jubilado que gana 16.200 pesos va a cobrar menos que con la fórmula de movilidad que tenía Macri. ¿Saben qué está diciendo gente del progresismo? Esto es injusto, pero era necesario. Hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Mirta Tundis, Dixit, entre otros, que dice eso. Así que entramos con un problema y vamos a tener un año de problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es estar en una sociedad que deja pasar todo, que se va a abocar a los problemas de la ciudad y en los cuales los vamos a acompañar, porque este programa se llama Los Locos de Buenos Aires y vamos a estar en todas las luchas de la ciudad, pero no se puede focalizar solamente las cosas, la lucha de la ciudad, cuando hay una bajada de línea de nivel nacional que es de ajuste. En estos momentos, hace un rato estuvo reunido Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández y también con Kicillof y con el gobernador de Jujuy para ver qué hacen con un crédito de la CAF de 400 millones de dólares. Bueno, la ciudad de Buenos Aires lo va a dedicar a las villas de emergencia, a la Rodrigo Bueno, bueno, el Kicillof a algún otro proyecto y al otro Morales a lo que es las vías del norte y los trenes del norte. Pero pelear con todo el ajuste que se está llevando en la ciudad de Buenos Aires, sin tener en cuenta la barbaridad del ajuste que ha sido a nivel nacional, y va a ser un problema. Un problema hasta de salud mental. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. El secretario adjunto de UTE, que se llama Eduardo López, está demostrando que es esquizofrénico. Fue y le firmó al gobierno nacional una paritaria a la baja, que en unos meses más los maestros van a cobrar menos que con la fórmula del macrismo, que era el 20% por sobre el salario mínimo vital y móvil. Ningún maestro en el país podía cobrar menos que eso. En cuanto se ajuste el salario mínimo vital y móvil, todos los maestros quedan por debajo de esa fórmula, que la borraron. Entonces López y Baradel le firman un convenio a la baja al gobierno nacional, le firman un convenio a la recontra baja Suteba a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y un convenio que también es a la baja, pero no tanto, no lo firman porque el gobierno es opositor. Van a tener que buscar un psicólogo urgentemente esta gente, porque les va a resultar imposible que acompañar luchas contra el gobierno de la ciudad, que en todo aquello que el gobierno de la ciudad, y acá lo van a escuchar, en todo aquello que meta ajuste, lo vamos acá en este programa, van a salir todas las notas, todo, porque en la ciudad tenemos los contactos y van a salir hoy mismo, seguramente saldrá alguna. Pero ¿qué pasa a nivel nacional? Después podemos seguir, vamos a seguir con este tema, y a lo largo de todo el año tenemos un problema muy serio. Es, insisto, lo peor que le puede pasar a un país es que la militancia progresista, que se dice de izquierda, apoye ajustes desmedidos del Fondo Monetario Internacional y no diga nada. Es lo peor que le puede pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes imagínense, oyentes, ahí tenemos una gama, sabemos por lo que nos escriben a veces. Imagínense esto que se hizo en estos 83 días de ajuste severo, lo hubiera hecho Mauricio Macri. Yo y acá no estábamos haciendo el programa, estábamos todos en las calles y estaba cayendo el gobierno. Le pusieron un helicóptero a Mauricio Macri a los 30 días diciéndole la patria está en peligro. ¿Me explico? Bueno, van a tener que rendir cuentas. Lo peor de la militancia del ajuste, que en general lo hace por plata, hay diputados que les da vergüenza lo que están votando. Hay diputados, uno de la capital, que le tiene que dar vergüenza, porque cuando la calle no puede saludar a nadie. Y hay otros de la provincia que le tiene que dar vergüenza venir hablando de los trabajadores, y decir ahora que un jubilado que gana 20.000 pesos está muy bien que le saquen 500 pesos más por mes que con la fórmula anterior. Les va a dar vergüenza. Y les va a dar mucha vergüenza. Fíjense Mirta Tundis. Mirta Tundis vino peleando porque era periodista por los jubilados. La última vez se puso a llorar. Era la época que... Después ya explica que es por otra cosa, porque mataron. Pero era la época que también le ajustaron a los jubilados con la fórmula anterior. Porque recordemos que la fórmula anterior le sacaron un trimestre a los jubilados. Y recordemos también que la fórmula anterior también se hicieron presentaciones contra ese trimestre. Y recordemos también que la fórmula que puso Mauricio Macri fue porque pensaba, la fórmula de movilidad, que no iba a haber inflación. Entonces iba a ajustar. Pero le salió el tiro por la culata. Al haber inflación, el año que viene los jubilados... Mejor dicho, este año los jubilados tendrían que recuperar todo lo perdido durante el año pasado. Es decir, este año, según esa fórmula, a los jubilados habría que darles un aumento del 50 y pico%. Bueno, le preguntaron a Mirta Tundis. Dijo, me retiro el año que viene, no aguanto más ir por la calle, me putea todo el mundo. ¿Y cómo no la van a putear? Dice, y ellos lo que no se dan cuenta que yo era periodista... Y uno como periodista puede decir cualquier cosa, pero después cuando va, me llamó Fernández y me dijo, mirá, Mirta, no hay plata y hay que ajustarle a los que menos tienen. A los que menos tienen y trabajaron, no a los que no tienen nada. A los que no tienen nada se les está dando. Como pasó en febrero y marzo del comienzo del gobierno de Macri, 32 mil millones para las organizaciones sociales. Ahora se le saca a los que ganan poco, a los que ganan nada, prácticamente nada, a los que aportaron 30 años, 40 años, 50 años, para darle 196 pesos a los que se jubilaron por moratoria. Porque los que peor están son los que han trabajado durante más de 40 años con sueldos bajos, que cobran 200 o 300 pesos más que la moratoria y pierden plata. Así que está estresada. Bueno, realmente uno no le desea mal a nadie, ni le vamos a desear mal a nadie. Pero no me van a decir como jubilados que no... les da ganas de cuando se acerca uno de estos chicos progresistas con la cosa del Che Guevara y que dice que bien ajustarle a un tipo que gana 20.000 pesos, no le dan ganas de putearlo. Ahí me dan ganas de putearlos. Así como me dio ganas de putearlo cuando hizo el ajuste de Macri y se comió el trimestre, cuando hicieron todos los ajustes que hicieron, la verdad que me dan ganas de putearlo. Así que bueno, estamos en una encrucijada, un país desmovilizado, el Fondo Monetario Internacional gobernando, y vamos a dar una buena, porque que desde acá lo vamos a apoyar, y lo apoyamos cuando el 23 de febrero Mauricio Macri mandó la ley, mandó que se debatiera la ley de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Desde acá lo aplaudimos. Desde acá aplaudimos eso porque nos parecía que era recontra necesario. Si la ley que manda Alberto Fernández, que en ese es la misma de la campaña, lo vamos a aplaudir. Ahora, si es otra, y por ahí mejor que nada va a ser, pero yo les quiero recordar algo. En el 2018 la ley salió aprobada por mayoría simple en los diputados. Y en el Senado fue rechazada. Ahora, ¿por qué fue rechazada en el Senado? Plantearon los senadores que si se ponía algún grupo de senadores, le planteó a la gente de la campaña nacional por la despenalización, le planteó, si se pone en la ley la objeción de conciencia de las clínicas, la ley sale. La campaña, las mujeres de la campaña dijeron, la ley sale así o no sale. Y no salió. Me parece, por ahí me puedo equivocar, que la que va a salir ahora es esa que rechazaron en ese momento. Se va a poner la objeción de conciencia de las clínicas y sanatorios, lo cual va a ser la cosa un poco más difícil. De cualquier forma, como en ese momento, como es en este, antes que no salga nada, puede ser un avance. Vamos a ver si ahora los que fueron intransigentes, o las que fueron intransigentes en el 2018, ahora son intransigentes también y piden esa ley, la ley que se mandó a discutir, que era de la campaña nacional. Cuando tengamos la nueva ley, lo discutimos. Pero de cualquier manera, eso lo tomamos como positivo. Bueno, este año para nosotros es un año muy especial. Venimos hace 30 años diciendo lo mismo, con los cambios de tónica, de cosas, ¿no? Pero diciendo lo mismo, porque realmente tenemos un compromiso con aquellos que trabajan y ganan poco, y con las clases medias que trabajan y ganan poco. Y por supuesto tenemos un compromiso también con los que no ganan nada. Pero también creemos, porque no creemos o no creo en el populismo, no creo que hay que sacarle al que gana 20.000 pesos para darle al que no tiene nada. Y voy con otra cosa. Yo sé que muchos y muchas me han dicho en estos días, hay mucha gente que hoy me está escuchando, uno por suerte se charla con alguien o le mandan un mensaje o sale en Facebook, se pusieron muy contentos y nosotros también cuando vimos que dieron marcha atrás con algún régimen especial como el de los docentes. Yo les digo, esto es el problema de Bertolt Brecht. Dieron marcha atrás porque, bueno, hubo un acuerdo entre la burocracia sindical de Cetera y el gobierno nacional. Bueno, mirá, les vamos a bajar los sueldos, así que los jubilados van a cobrar menos también, porque se ajusta cada 6 meses por los salarios de los jubilados. Fírmenos la paritaria cestas a la baja no les tocamos el régimen especial. Que en realidad es un régimen especial, que es lo que debería ser el régimen normal. Los docentes cobran el 82%, se jubilan con 25 años de servicio, así que por ahí había una diferencia en 5 años, pero es un régimen que tendría que ser para todos, solo que para los docentes lo tienen, es un régimen especial, porque en una época aportaban a otra caja. Yo les digo, para aquellas, muchas docentes nos escuchan, muchas docentes, esto es el poema de Bertolt Brecht. Primero vinieron por los comunistas, no me importó. Después vinieron, lo conocen, ¿no? Bueno, ahora vienen por mí. Los docentes que no canten victoria. Esto de oponerse a algún grupo liderado por esta burocracia sindical retrógrada que tiene UTE fundamentalmente y la CETERA, liderados por eso, cantan victoria porque dijeron, a mí esto no me lo toca, me tocan el bolsillo, vamos a, nos achatan. Pero guarda, porque también cada seis meses, al achatarse los salarios, también van a cobrar menos. Así que de alguna manera van a ser perjudicados los jubilados docentes. Así que les digo eso, acá no se salva nadie. Acá tenemos que la salvación, como bien decía Miguel Hernández, si no es con todos, no hay salvación. Y así como peleamos hace 3, 4 años, 2 años, y estuvimos peleando para tratar de lograr cosas que no hemos logrado, no, que no nos pase lo que nos pasó con Menem, ¿se acuerdan? Que también lo militaba cierto progresismo, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que pasó? A las marchas íbamos 50, 100, y bueno, y después fueron por todo, porque el peronismo siempre va por todo, y quedaron todos culo para arriba. Así empezamos este programa, así empezamos los 30 años. Esperemos que podamos hacer un programa tranquilo como el que venimos haciendo los últimos años. Les doy la bienvenida a los oyentes y vamos a empezar con el primer tema que pusimos cuando empezamos hace 90 años, que aparte era hace 30 años, en el año 90, que aparte era la cortina más usada en la radio. Era la cortina de la radio que hacía 5 meses que había empezado, estaba al aire. Justo nosotros caímos cuando se mudó de Gascón, que estaba acá en la calle Gascón, ahí en un departamento. Y era el Vencedores Vencidos, de los Redondos de Ricota, porque hay una parte que dice La Tribu de mi Calle, y así empezó la radio, y así empezamos nosotros estos 30 años, y así vamos a empezar con música de los años, con rock de los años 90. Empezamos, Los Redondos de Ricota, Vencedores Vencidos. Yo, porque me toca. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 34 minutos. Antes de seguir, quiero recordarle a Isabel Durán, que había ganado a fines del año pasado un libro que todavía está acá, Las 3K de Fabián Harari, que ella, primero pedirle disculpas, vino justamente un día en la radio que era el 23 de diciembre y no había gente, así que le pido disculpas. Porque se vino desde Temperley, y después que el libro está acá a disposición de ella, ¿eh? Así que, bueno, y de paso, gracias como siempre por escucharnos. Bueno, hablamos un poco de lo poco que sabíamos, pero ahora tenemos a alguien que nos acompaña. Hoy decíamos que este es el año 30 en esto, y desde hace 30 años que nos acompaña siempre, en una época todas las semanas, otra época cada 15 días. Bueno, hablo de Eugenio Semino, ombudsman o defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Así que primero lo saludo y después le agradezco porque aguantarnos a nosotros 30 años. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El agradecido soy yo y bueno, muchas felicitaciones. Es bueno cumplir años. Yo vivo de eso aparte, así que muy bien. Bueno, cumplí años. Eugenio, te voy a pedir que te acomodes un poco porque se entrecorta cuando hablas el celu, ¿eh? ¿Cómo no? A ver, bueno, Eugenio, hoy íbamos a empezar con la noticia mala que salió justo ayer, este rechazo al amparo colectivo que presentaron desde la Defensoría de la Tercera Edad por el tema del decreto que recorta las jubilaciones que superan las mínimas. Pero ahora hubo un caso en Rosario individual que parece que fallaron a favor. A ver, contame los dos casos, Eugenio. Sí, en principio la resolución de ayer de la jueza subrogante del juzgado 9, donde teníamos presentado el amparo colectivo, sí. Lo que hizo la jueza en realidad fue rechazar el amparo en términos no del fondo de la cuestión, que lo acepta, sí, sino por el carácter de ser colectivo, de representar los intereses de todos los jubilados. Uh-huh. Simplemente dice que de los 2.700.000 que tienen conculcado su derecho, para hacerlo valer tienen que hacer cada uno un juicio individual. Sí. Así que hoy mismo, 7:30 de la mañana, con los dos abogados que nos acompañan, el doctor Andrés Gil Domínguez y el doctor Adrián Trócoli, sí, presentamos la apelación. Así que, bueno, creemos que la Cámara va a intervenir en ese sentido, sí, y a su vez, ya la semana que viene estamos pidiendo el per saltum a la Corte, que respecto a acciones colectivas tiene un comportamiento de aceptación muy pacífico, inclusive con varias obras escritas al respecto por quien fue su presidente, el doctor Lorenzetti. Ajá. Hay un famoso caso, que es el caso CEPI, sobre las tarifas, sí, que se reconoció a todos los usuarios el derecho, y algo similar estamos planteando para con los jubilados. Uh-huh. Pero, como decías, sí, empezó a tener un efecto contagio esta medida. El Colegio de Abogados de Buenos Aires hizo a través de algunos letrados una presentación similar. Sí. Y hoy hemos conocido el fallo del juez Fantino, dándole la razón precisamente por causas similares a las que planteábamos nosotros. Uh-huh. Y en la provincia de Río Negro, sí, en Roca, también representantes de los abogados hicieron a espejo de nuestra demanda, con las mismas peticiones, un juicio con 1.200 jubilados, sí, que lo iniciaron precisamente hoy. Ajá. Así que esto va tomando mucho volumen y creo que no va a haber duda en términos que van a tener que reconocer lo obvio. Es decir, lo que estamos planteando es que si a alguien le correspondía el 11.56... que es lo que ya había generado la ley de movilidad, sí, no se le puede pagar ni 10, ni 8, ni 7, ni 3, como está planteado en el decreto, porque se conculcan, se recortan derechos, y no solo en el presente, esto hay que tenerlo bien claro, Roberto, porque sí, no es solo que le van a pagar de menos este mes a muchos, sino que se cambia hacia el futuro la base del cálculo de las personas que reciben menos plata. Claro. Es decir, se achata la pirámide, en definitiva vamos a un caso Badaro, está muy claro. Bueno, y después lo que dice la jueza, 2.5 millones, y bueno, que hagan su juicio, que pueden tardar, 10, 20 años. Claro. Mira, hubo hoy algo que grafica el sentido común. Cuando vos vas a los tribunales de la Seguridad Social, sí, ves expedientes tirados por todos lados. Sí, sí, sí. En los pasillos, en los baños. Y cuando llegamos, 7:30, hay una ordenanza, porque trabaja hace muchos años ahí, que me viene a saludar, venía con su zorrita, su carrito, va y lleva y trae expedientes por todos lados. Uh-huh. Y me dice, doctor, mire lo que es esto, con 400.000 juicios. Uh-huh. Imagínese si vienen los 2 millones suyos, me dijo. Claro, claro. Claro, ahora... Es grotesco realmente. Eugenio, yo me acuerdo que, bueno, un gran juez que lamentablemente se jubiló Luis Herrero, ¿no? Sí, mostró alguna vez la forma que trabajaba. Ahora, en la época cuando se acható allá por el año, creo que fue 2005, por ahí, ¿no? Fue, claro, entre el 2001 y 2006. Entre el 2001 y 2006, cuando se empezó a achatar... se dispararon una cantidad de juicios impresionantes. Para eso se sacó la fórmula, ¿no? Es decir, para terminar con esos juicios. La pidió la Corte. El tema fue así. Sí. Se congelaron a partir de diciembre del 2001, enero del 2002, todos los haberes de más de 1.000 pesos. Claro. Y se fueron subiendo las mínimas, que eran de 200, hasta que con el tiempo quedaron todos en 1.000 pesos. Claro. Los que ganaban 1.000 pesos tuvieron que hacer juicio, que fue el famoso caso Badaro, que sí, llega a la Corte en el 2006. En agosto del 2006 la Corte emite la primera resolución, que no es una sentencia, le dice al Congreso de la Nación, tienen que dictar una ley con una fórmula automática para todos los casos análogos. Uh-huh. El Congreso no hace nada. En el 2007 saca la sentencia para don Adolfo Badaro, dice, bueno, vamos a aumentar todos estos años conforme la variación del salario del trabajador activo, que era el 88.6%, pero vuelve a decirle al Congreso, esto es nada más que para don Adolfo Badaro, ustedes tienen que dictar una ley general con una fórmula automática, que recién se dicta en el 2008. Claro. Ahora, te sintetizo porque este es el escenario que se pretende. Badaro tenían, eran 2 millones de jubilados que tenían derecho a reclamar. Sí. 500.000 hicieron juicio y después de 10 años cobraron. Sí. 500.000 hicieron la reparación histórica y cobraron con una quita del 30 o 40%. Claro. Y el millón restante, porque eran 2 millones, se murieron. Claro. Y es responsabilidad del Estado argentino. Nunca recibieron lo que les correspondía. Claro, y aparte, creo que lo pueden cobrar directo, tiene que ser un familiar muy directo, ¿no? Sí, en general quedaron una cantidad de expedientes enormes en lo que es un limbo. Sí. Porque tienen que demostrar que son causavientes, tienen que hacer la sucesión. Claro. En realidad, lo que hace el Estado argentino compensa al sistema por muerte. Claro. Esta es una política de Estado, ¿eh? Todos los partidos hacen lo mismo. Claro, ahora, no sé, extraño, tampoco, no sé si corresponde que tu opinión, pero lo que llama la atención es que esta película, lo que está haciendo ahora Alberto Fernández, lo hicieron con la época de Néstor Kirchner y tuvieron todo este problema, 2 millones de juicios. Parecería que eso es lo que menos les preocupa, ¿no? Eso no sé, por eso te digo, si es un problema o es una política. Claro. Porque en definitiva Macri, cuando hace la quita de 7 puntos en el factor empalme, sí, y pierden 20% en el 18-19 el poder adquisitivo de sus saberes, sí, termina ratificando siempre la misma conducta, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, fíjate que inclusive, sí, la emergencia previsional anterior a esta fue cuando asumió Macri. Mm. Es decir, no fue hace 50 años. Pero mira, hay algo más patético, sí, que el argumento que está usando para justificar supuesto estado de excepción, esta emergencia, es la ley de Cavallo del 93. Claro. Y te dice, no, está vigente. Bueno, ni vos ni yo gobernamos el 93 a la fecha. Ah. Sí, ni los jubilados que eran trabajadores activos fueron partícipes de este desbarajuste que hicieron los distintos sectores políticos, ¿no? Claro. Bueno, uno puede pensar que ahí hay muchos que son los mismos de ese momento que ahora, ¿no? Y por ahí no se borró por eso, ¿no? No, yo creo que sí, digo, hay lógicas que son iguales, en muchos casos son las mismas personas, y lo desgraciado de todo esto es que son las mismas políticas, ¿no? Claro, claro. Yo escuché decir a gente muy combativa en algún momento con los jubilados que esto es muy injusto lo que está pasando, pero que es necesario. Exactamente. Si a vos te dicen esto, ¿vos qué les contestás, Eugenio? Mira, tuve la desgracia de estar en programas y demás con gente del oficialismo que uno conoce hace mucho tiempo, y la frase que inclusive la dijo el propio presidente, es injusto pero necesario. Bueno, nosotros vamos y requerimos que en razón de esa confesión, la justicia cumpla con su deber. Claro. Si están reconociendo todo que es injusto, ¿cómo vamos a tomar como natural que así es la cosa? Uh-huh. ¿Mm? Claro, está muy claro. Sí. Bueno, Eugenio, así que sí, esperemos que haya sensatez. Hay una gran gerontofobia en la sociedad, donde importa muy poco la vida del adulto mayor, desgraciadamente, con todo el dolor lo digo. Porque si no, los argentinos, en lugar de discutir el 1% más, el 2% menos, que en definitiva lo que es una violación de los derechos humanos de las personas mayores. Claro. Lo que debiéramos estar discutiendo es cómo se hace para vivir en Argentina con 15, con 18 mil pesos, sí, con 19 mil, ¿no? Y los tipos que tenéis que vivir con 15, 16, 17 mil pesos ganan 600 mil pesos, ¿no? Claro, claro. Sí, hay eso lo venimos charlando durante muchos años, Eugenio, porque también uno ha visto la poca reacción de muchos sectores políticos y de la juventud, ¿no? Que esto no es por un tema generacional, pero creo que todos los jóvenes tienen padres, tienen abuelos, y ellos mismos están siendo partícipes de un sistema que quizás dentro de 30 años, al paso que va, no va a existir. No sé, será... No, lo que pasa es que, mira, el gran disciplinador en el capitalismo fue siempre el trabajo. Bueno. Pero cuando cambiaron las formas de producción, en la sociedad moderna, la tecnología, la informática y demás, el gran disciplinador empieza a ser el envejecimiento. Claro. A través de la exclusión, de la negación del deseo y demás. Y acá lo vemos todos los días y lo mirás alrededor tuyo, Roberto. Uh-huh. Nadie es el viejo. El viejo es siempre el otro. Claro. Es así. Así que Eugenio, estamos complicados, ¿no? Estamos muy complicados. Ahora, Eugenio, una cosita más. ¿Se salve algo de los remedios? Porque vos sabés que me han dicho algunos jubilados que les está llegando a los teléfonos, gente que está afiliada al PAMI, le llega por teléfono, le dicen, va a tener 170 remedios gratis, bueno, hacen propaganda, tienen un disquito, ¿no? Con propaganda, sí, están mandando. ¿Se sabe algo de qué son esos remedios? De... No, oficialmente te digo, al día de hoy, que nosotros todos los días pedimos la resolución, no nos dice, nos habían dicho los primeros días de marzo, bueno, al día de hoy todavía no apareció la resolución, no sabemos de qué se trata, ¿no? Ahora es mezclar esto de decir que, bueno, le vamos a descontar en la jubilación, pero va a tener remedios gratis. Hay gente que, por suerte, no se enferma, ¿no? Claro, por lo cual, para tener igualdad en términos salariales, hay que enfermarse. Hay que enfermarse, claro. Si o vos tener querés una mejora salarial, no, es muy, muy, es muy patético, patológico, ¿no? Claro. Sobre todo porque el primer ministro de Salud, Carrillo, gran sanitarista, Ramón Carrillo decía que el alimento es el primer medicamento. Claro, claro. Es decir, las condiciones de salud se resuelven a partir de empezar por las cuestiones sociales. Claro. Se llega al medicamento cuando ya está instalada la enfermedad y no hay otra posibilidad, ¿no? Claro. Aparte, bueno, en algunos países centrales que uno ve de Europa, justamente el tema es la prevención para evitar el consumo de medicamentos, ¿no? Y al tener mejores jubilaciones, ¿qué es mejor prevenirse que teniendo buenas jubilaciones que te permitan tener una buena nutrición, ¿no? Está. No hay cosa más cara para los estados que la pobreza. Claro. Claro. Y esto que decís vos, mira, inclusive volviendo a Carrillo, sí. Carrillo asume en el 50 con 3 millones de palúdicos en la Argentina. Claro. Claro. Y se va a los 4 años con 300.000 palúdicos, con el 10%. No hubo vacuna, no hubo ningún descubrimiento en particular de la farmacología. Cambió, y él lo decía tal cual, el estetoscopio de los médicos por las botas. Uh-huh. Secaron los pantanos del noroeste argentino y se terminó el vector, que era el mosquito, y se redujo la cantidad de enfermos al 10% en nada. Uh-huh. Hoy tenemos endemias instaladas como el Chagas, la vuelta de la tuberculosis y demás, precisamente porque no existe ningún tipo de prevención. Uh-huh. Me hablan de salud y de salubridad pública y yo veo chicos adentro de un container de basura donde yo como buen ciudadano tiro las heces de mi perro ahí adentro en una bolsita. Claro. ¿Mm? Está. Entonces, claro. Y después nos hablan que obviamente hay que hacerlo, no lo digo en ese sentido, de lavarnos las manos y demás, cuando no hay salubridad en términos estructurales o cuando hay gente que tiene que comer basura por la calle, ¿no? Está muy claro. Eugenio, yo te mando un abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto. Este va a ser un año muy movido para todos, pero en especial para la gente de la tercera edad. Así que vamos a estar en contacto siempre. Un abrazo grande. Es un placer, felicidad por el cumpleaños. Va a ser un año hermoso, seguramente. Va a ser el año de Chicago. Espero que el de Boca también. Bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Me consta que cuando hay despelote en la Barra Brava no estás vos ahí, pero bueno, estás en otro lado. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino. Era necesario esta charla, porque si bien por suerte muchos medios de comunicación, en algunos no, está prohibido que vaya, pero muchos medios de comunicación lo tienen y lo consultan, pero nosotros pensábamos que había que abordarlo de alguna forma más profunda este tema, porque si no queda como muy segmentado. A veces uno lo ve en los debates y quedan muchas cosas por preguntarle. Así que bueno, te doy las rutas de comunicación. Si te querés comunicar, te podés comunicar con el 4864-0489, el 4866-1095. loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar es nuestro correo electrónico. @loslocoslatribu es el Twitter y Los Locos de Buenos Aires es el Facebook. Así que podés comunicarte en cualquiera de esas formas, de esas redes o teléfonos. Ahora, y vamos a seguir como hacíamos el año pasado, con un tema de aquellos que nos mandan y toda esa gente que nos manda temas y que de paso nos dice que van a actuar. En este caso es el dúo Secoli Suárez. El tema es Andar Torcido. Y antes les decimos que el 4 de abril van a estar en Circe, Córdoba 4348. Los escuchamos y después seguimos con este programa. Quédate porque hay mucho más todavía. Thank you. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:06... ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, ¿cómo va? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, ¿todo bien? Sí, por suerte... ¿Qué año que nos espera, no? Sí, fue un veranito movido. Sí, no, veranito... pero hay cantidad de cosas bollando. Yo ya estaba viendo porque, viste, que nosotros en general el programa, tanto este como otros que hacemos, enfocamos mucho en las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, y pasa de todo. Y hoy, viste, habría, por este crédito de la CAF, que hoy se reunió Alberto Fernández con Larreta, están viendo, viste, que están bajando los decibeles porque un sector amplio del gobierno nacional sufre de porteñofobia. En general son los propios porteños, como el caso de Alberto Fernández, ¿viste? Que para conseguir votos en las provincias prometió vamos a ajustar acá, vamos a ajustar allá, pero la ciudad de Buenos Aires es privilegiada, hay que ajustarla, y está buscando la forma de sacarle un punto de la coparticipación. Y entonces están negociando en eso. Y están viendo, y Larreta está viendo de dónde él, ese punto, dónde va a ajustar él. Claro. ¿Entendés? Es decir, cuando se dan estos ajustes, los ajustes, es, la Argentina es una, ¿viste? La ciudad de Buenos Aires es Argentina. Y bueno, lo que pasa es que hay lugares que los ajustes son van a ser mayores. Para el presidente, ajustar en la ciudad de Buenos Aires tiene menor costo político que ajustar en otros lados, ¿entendés? Porque él gana las elecciones, bueno, la ciudad de Buenos Aires no gana nunca. Entonces, que claro, ajuste, ¿entendés? Que es como un castigo. Muchos te dicen, che, acá... Bueno, acá están... por eso acá hay tanta bronca, jubilados y todo. Pero bueno, hoy arreglaron que con la guita que viene, que serán 2.400 millones de dólares, no sé, está confundida por ahí la cifra de la CAF, que es del Banco de Desarrollo de América Latina, van a hacer un programa de integración sociourbana de la Villa 20, la Villa Rodrigo Bueno, la Villa Fraga. Ahí van a gastar 100 millones de dólares y proyectan 1.700 viviendas nuevas y mejoras en otras 1.500 existentes. Esto Fernández no se lo quería perder, porque si bien la CAF trae la guita para que para la ciudad de Buenos Aires, dice, bueno, mejor que aparezca yo para algún votante que diga, mirá, esto no lo consiguió Alberto Fernández, ¿entendés? Claro. Y también lo mismo con Kicillof, arregló, ahí no hay mayor problema, y con Gerardo Morales. Bueno, con vos vamos a hablar de cine hoy, ¿no? Un poquito, sí, sí. Bueno, de fútbol no, de cine. No. La columna va a ser cine. No, bueno. No sé. No sé qué es el fútbol, no lo conozco, no lo practico, no lo veo, nada. No, a ver, mira, no lo charlamos esto. ¿Qué opinas de el otro día el Club Atlético San Lorenzo de Almagro contrató una empresa para, ya da por hecho, que le van a que la legislatura le va a votar la rezonificación? Claro. Contrató una empresa española para ya empezar a llevar adelante, una constructora española, IDM, para el desarrollo del proyecto del nuevo estadio en Avenida La Plata al 1700, en el barrio porteño de Boedo, Comuna 5. Esto va a traer quilombo, ¿no? Pero muchísimo, muchísimo, pero muchísimo lío. Pero tengamos en cuenta, aparte, cantidad de casas que hay a metros de lo que es este, de lo que es el complejo, de lo que era, bueno, el Carrefour ahora, que no está más, ahora quedó nada, ni la fachada quedó, es todo un espacio, un estacionamiento muy grande vacío, pero a metros. No me parece algo completamente inviable. No, sinceramente no estoy al tanto de cómo es el proyecto de rezonificación, pero no lo veo. No, rezonificar como algo. Ahí no pueden hoy construir un estadio porque si bien está sí se autorizó el traslado a Carrefour, si no se rezonifica ahí no se puede construir. Claro. ¿Entendés? No se puede construir un estadio. Se podría construir un microestadio, más viviendas, ¿no? Claro. Que a su vez tienen un microestadio, porque atrás ahí en las casas está el microestadio Pando, que donde juegan al básquet, ¿no? Exactamente, al lado, como que mismo después de que pusieron el Carrefour y demás, quedó una sede de San Lorenzo que sí tiene un microestadio y se hacen distintas actividades, ¿no? Pero la verdad que hoy parece algo realmente imposible. Más allá de eso, he estado en contacto con algunos socios hinchas de San Lorenzo, fanáticos de toda la vida, que quieren sí o sí volver, que inclusive les he preguntado, a ver, ¿no hay una alternativa por ahí? Sea un microestadio, sea un polideportivo y para la gente cancha del barrio. Tiene. Y claro, ya tenés una cancha bastante grande y bastante linda como para tener otra nueva más. O sea, ¿hay una alternativa que se pueda llegar sin necesidad aparte de todo este lío y de que, bueno, de un montón de vecinos que se van a terminar quedando sin su casa, aunque bueno, seguramente los reacomoden y demás, pero... Y la respuesta fue no, si se vuelve a Boedo, se vuelve con el estadio nuevo, se vuelve con el gasómetro, no quieren otra cosa, no quieren otra cosa, e inclusive, también habían tenido, hacía poco habían tenido una asamblea, es un amigo muy cercano, habían tenido una asamblea, no sé qué corno, y también era tipo, volvemos, si volvemos ese estadio, y tenemos que volver, y punto. Como si no les interesara otra cosa. Vos sé que a mí se me da lo que yo estoy viendo con en general, ¿no? Conozco muchos hinchas de San Lorenzo. Y se me da más que los que no viven cerca quieren que vuelva al estadio. Y los que viven cerca... Sí, pero... Ahí, sí, si vos posible, vas y sí, te sí. metés en el edificio que hay en la calle Inclán... Y viste que hay un edificio que eso se construyó... Las torres, sí, bueno, dicen inclusive que esas torres que están junto atrás creo que están en Inclán y puede ser Mármol. Sí, Inclán y la primera, creo que no, y sí, entre Muñiz y entre Mármol. Entre Muñiz y Mármol, bueno, sí. Es una de esas dos. Está en diagonal y literalmente son menos de 100 metros hacia la cancha. Dicen que las torres ya estaban cuando estaba el viejo gasómetro. Y no es así, es una de las argumentaciones que tienen, porque después tenemos en la esquina de Avenida La Plata, que está, no recuerdo si hay una Shell, una YPF, hay una estación de servicio, que eso ya no formaba parte de la cancha, que había una pileta ahí. O sea que nada más que el viejo gasómetro sería como la parte de estacionamiento del Carrefour. Que en el Carrefour sí. Pero es insólito, aparte que vas a hacer una cancha de 20.000 personas, no, van a hacer una cosa, van a hacer un estadio de seguramente. 60.000 personas, claro. Exactamente. Bueno, es un tema, porque ahí hay gente de ahí, de estos departamentos, de estas torres, que dicen que es insoportable el ruido del... Que hay en el estadio que tienen ahora, en el del básquet. Ah, que no sí. se bancan porque ahí ponen. Que bueno, que. Así que con la es cancha. Un microestadio está, que está un es par de es cuadras, un tema. Inclusive. Lo que sí me pone contento es que hay un grupo de vecinos que se empezó a organizar. Sí. Vamos a ver si un día de estos los contactamos. Que ya no tienen tanto miedo, que en algún momento los barra bravas, viste, los apretaba. La gente de Lamens, la gente de Tinelli, para que no saliera, pero bueno, estuvieron en la legislatura, estuvieron protestando, entonces será. Por supuesto que tiene mucho más peso Tinelli y Lamens, y junto, aparte, con mucha gente del PRO, con mucha gente del Frente para Todos, tienen más peso para llevar adelante esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tienen un grupo de Facebook inclusive que lo reactivaron porque en su momento estaba parado, ¿te acuerdas? Estaba parado, intenté contactarme y no apareció, no recibimos respuesta, nada. pero este año inclusive subieron de un montón de gente que no sé hasta qué punto serán barras o no. Que yo, hay gente en Facebook, hay mucha locura atrás de las redes sociales, hay mucho odio y mucha gente que ante las publicaciones de esta página sale e insulta y amenaza que nada, que los vamos a sacar, etcétera, etcétera. Suben capturas de esa gente y bueno, quedan ahí. Vos sabés que en Boedo se da algo que es muy increíble. Yo estuve, viste, que el, viendo un poco los corsos, los carnavales, sí. Vos sabés, a mí me gusta mucho ver las murgas, todo. Y ¿vas con la espuma? ¿Vas y te tirás espuma con...? No vamos a discutir de esto porque sé que a vos no te gusta. No, es que no me gusta, no, es como, no es para mí. Con la espuma no voy. Si pasás siempre ligás un espumazo igual. Sí, yo siempre he ligado, pero bueno, antes me gustaba más porque sí, me tiraban a algunas chicas, ahora ni me tiran, dicen, a ver si todavía se desmaya cuando le tiramos la espuma. Pero sabes que vi que es genial, ¿no? Porque los corsos, la plata la pone el gobierno de la ciudad, pone mucha guita. Y los puestos de la gente que labura está todo manejado por las unidades básicas de la zona. Entonces, ¿ves? Los que están en prevención, todos son... Hay barra de San Lorenzo, militante de la Cámpora, todo. Entonces, por un lado está piola, porque el gobierno de la ciudad les pone mucha guita, pero se saca de encima el problema de que haya quilombo. Antes, ¿te acordás? Los corsos, sí, hace 6 años atrás te rompían todo en los corsos. Sí, pero recuerdo. Entonces, ahora vos fíjate, que pasa como con las organizaciones sociales o como con el Estado. El gobierno le ponía plata a la oposición para que lo puteen. ¿Me explico? En este caso es eso. Yo iba caminando ahí en el corso y decía, la puta madre, ¿cómo puede ser esto, no? Es decir, bueno. Aparte, conociendo el barrio y sabiendo cuáles son las unidades básicas, que hay, debe haber fase 4, 5, los conocemos todos. A 2 cuadras de donde se hace el... Está bien que laburen los muchachos, está bien. Lo que no me gusta de eso, que estaban también laburando mucho... Porque se han quedado, el kirchnerismo no tiene tanta plata como antes. Entonces le sacan a Rodríguez Larreta, que es más lógico. Vos no vas a ver una sola persona del PRO cuidando los corsos, ni en prevención, ni nada. Eran todos, aquí me dice que más o menos, en el corso de Boedo, en el corso, bueno, es está posible, bien. Dependiendo está bien. Del barrio. En el corso de Boedo no hay una sola persona del PRO, por lo menos de los que yo puedo conocer, hay 50 personas, pues trabajan 50, 60 personas. Yo no conocí una sola persona del PRO. Lo que me dice acá Soledad, tiene razón, yo estoy hablando del corso de Boedo. El corso de Boedo manejado Barras Bravas de San Lorenzo. Inclusive muchos se ponían la pechera por sobre la camiseta. Tenían problemas, llegaban más tarde con algunos cuando había partidos. Vos lo veías eso, en el corso de Boedo. La gente de la Cámpora, de los dandis de Boedo, que tienen el local en Virrey Liniers y Carlos Calvo, ¿viste? Que era un local de la Cámpora, que ahora lo usa la Cámpora, pero para los dandis de Boedo. Y la gente de los chiflados de Boedo, es decir... El presentador es militante, aparte tenés todo el corso, es más, la gente, viste, ya llega un momento, ya está, ya fue, ya no está más Macri, listo, pará, ya está. Ah, la crítica. Sí, empieza, ya hace 4 años, viste, que uno lo viene escuchando y era el mismo que presentaba durante el kirchnerismo y festejaba que todo andaba muy bien. Bueno, el pibe ya está muy grande, pero también militante. Todos militantes que, insisto, le pagamos entre todos a través de Rodríguez Larreta. Pero sí me quedo con la duda de lo que me dijo Sole, que yo hubo cantidad de corsos, yo estoy hablando de uno solo. Es muy probable también que lo del PRO no sean tan idiotas, que tengan un gobierno y que lo único que estén haciendo es poniéndole plata a la oposición, ¿no? Me parece, no creo, menos sabiendo que Rodríguez Larreta es más peronista que Alberto Fernández, seguro, o que Diego Santilli. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Qué te parece? ¿Hacemos un corte y venís con la columna? Estoy a disposición. Bueno, ¿vamos con un tema musical? Sí, hay algo por ahí de ACDC. Dale, ACDC. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, quiero aclarar algo. Primero agradecerle a Sole Vázquez, porque me hizo ver, yo no sabía que hay más de 30 corsos. Yo me estaba mirando el ombligo, porque en Boedo es así. Qué sé yo cómo habrá sido el corso de Villa Urquiza, o inclusive en los dos que hay en Boedo, hay otro más que, bueno, estaba más al fondo. La Plaza Martín Fierro, que ya es ahí San Cristóbal, hay un corso en la placita, y tenemos uno en Belgrano, bueno. Y también Avenida. Es más, creo que Belgrano y Boedo. Bueno, qué bueno, qué bueno, porque qué sé yo si hay del PRO, no hay del PRO en todo, en más de 30 corsos. Bueno, discúlpenme, alguno a veces se mete tanto en un lugar que cree que todo alrededor es igual. Así que, bueno, Camilo, vamos a ver qué vamos a recomendar. Estaba viendo justo un mensaje de un compañero. Hoy, yo no te dije, no sé nada de fútbol, no conozco, no sé nada del deporte ni demás. Pero hoy es un día histórico porque primera vez que un equipo que juega el ascenso bajó la Copa Libertadores. Ajá. Que juega Tigre, nada más, eso, un dato. Acá, mira, un amigo me dice una joda, en realidad es el segundo equipo, el primero fue River, me dice, pero es mentira, y además él es de River. No, claro, él cuando se fue al descenso no lo jugó. Te vas al descenso, vas a clasificar una copa. No jugó. Bueno, eso pasa ahora nada más. Bueno, que pero te vas al descenso y jugás la Libertadores. Claro, bueno, le hubiera venido bien el River en esa época para levantar la moral un poco. Por ahí no ganaban en la final. Nos cruzamos la final y no la ganamos. Claro, perdí. Bueno, ya hemos perdido varias veces con equipos de la B, inclusive River. Hemos perdido. Tigre clasificó por ganarnos la final ganó de la Copa de la Superliga. Bueno, así que. Y River nos ganó también, siendo un equipo de la B, nos ganó varias veces. Estando en la B, no. Pero no estando en la no B, estando, claro, sí, pero después, ascendiendo, sí. Claro. Bueno, vamos, contanos un poco, ¿qué traes hoy, Camilo? Traigo todo lo que no trajimos, igual sí tuvimos un par de recomendaciones en el verano, pero para aquellos que siguieron el programa durante estos dos meses, pero volvemos un poquito cargados, ¿no? Porque no voy a hablar de una sola película, voy a hablar de varias, o tratando de englobar estas varias, hablar de el que podría ser el director del momento hoy, ¿no? Porque todos sabemos que, hablando de históricos, ya que Tigre juega a la Libertadores, primera vez que le dan el Oscar a una película que no es norteamericana o que no es inglesa, mejor dicho, que no es de habla inglesa. Se le dieron una coreana. Una película de Corea del Sur, Parásitos, película recontra la película del momento, película que estuvo muy de moda en los últimos meses. Y la verdad que podríamos decir que es una justa ganadora. Más allá de que creo que es el mejor año de los Oscars en décadas. Uh-huh. Más allá de, bueno, de un montón de quejas respecto a... Sí, había cantidad de películas muy buenas, ¿no? 1917 es muy buena. No. Jojo Rabbit, buenísima. No, por lo menos a mí. Estuviste viendo bastante. Sí, la vi las 10. Eran 9. Perdón. 9 con Mujercitas. Incluida, claro, Mujercitas. Entonces vi 8. Ah, mira. No, vi una entonces vi 8 de las que estaban más o menos mencionadas. Sí, bueno, también de las que recibieron más nominaciones, sí. Las que estuvieron bastante más presentes, bueno, y demás. Por supuesto, Método Tablet, Yo ¿sí? sigo insistiendo que Método Tablet, consigo la película, es mi método. ¿Qué querés que te diga? Volvemos, ya que ganó esta película y que su director Bong Joon-ho, ahí está, siempre confundo el primer, lo doy vuelta el nombre. Bong Joon-ho, nunca, no es que en este momento salió, nació de un repollo, hizo una película y se transformó espontáneamente en el mejor director de todos los tiempos, sino que ella tiene una carrera que arrancó hace 20 años y, curiosamente, arrancó hace 20 años en el Bafisi, cuya primera película fue presentada en este festival, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Ah, mira. E inclusive es muy gracioso ver cómo un montón de snobs empiezan a relucir su foto con Bong Joon-ho. Bong Joon-ho hace 20 años. Pero bueno, la pegaron y ahora les pusieron un par de me gustas en Facebook, qué sé yo. Muy divertido eso. Pero para aquellos que estén interesados en su filmografía, aquellos que lo conozcan o que lo quieran conocer, porque eso está muy bueno, no solemos tener mucha distribución de películas coreanas, salvo cuando hay algún que otro director muy conocido, como por ejemplo hemos hablado de Hirokazu Koreeda, que sus películas sí, sí se traen comercialmente. El año pasado Shoplifters, Algo de la Familia fue el título acá, no lo recuerdo en este momento, la trajeron. Después de La Tormenta hablamos de la película, la trajeron también, es un director muy conocido. Y Bong Joon-ho, que no tuvo esta trascendencia, a partir de ahora sí la va a tener, y está bueno buscar y encontrarse con un cine muy interesante que hace el tipo, porque la verdad que me saco el sombrero, es un genio, es un director de la hostia, y agradezco haberlo reconocido antes que Parásitos, porque mismo para mí, a mi juicio, Parásitos no es ni cerca su mejor película. Y si quieren ver su... insisto que, a mi juicio, su mejor película, la van a estar proyectando este viernes en el en un ciclo con distintas películas del director en el Centro Cultural San Martín. Uh-huh. En Sarmiento, entre Paraná y Montevideo. Este viernes van a estar presentando Madre, película del año 2009, a las 21:45. Este viernes. Sí, así que todos los que están en la ciudad de Buenos Aires y tienen ganas de ir al cine y quedaron por enganchados con Parásitos, van a encontrar algunas similitudes y van a tener la oportunidad sobre todo de verla. Y no es la única película. Madre, peli del año 2009, una película pero desgarradora, impresionante, en la cual si entramos en detalles nos vamos a las 8 de la noche. La van a estar dando este viernes. Y no solamente esta película, sí, sino que a partir de este viernes, todos los viernes de marzo, van a dar una película diferente de Bong Joon-ho. Ah, quiere decir que un ciclo en el Teatro San Martín, que aparte es muy barato, sale 80 pesos la entrada. Exactamente. Y jubilado y estudiante creo que 50. Exactamente. Bueno, una buena cosa. Te propongo, hacemos la tanda y volvés. Y volvemos, Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Nos estabas contando unos ciclos fantásticos en el Teatro San Martín. Exactamente. Bueno, como... Sí. ¿Todos los viernes, entonces? Exactamente. A eso iba, como todos los viernes, a las 21:45 horas, sí, van a dar una película de Bong Joon-ho. Perfecto. Este viernes va a ser Madre, que ya la presentamos. El viernes de la semana que viene va a ser Snowpiercer. El viernes 20, o sea, viernes 13, viernes 20, The Host, el huésped, y el viernes 27, Memorias de un asesinato, Memories of a Murder. Perfecto. Bueno. Todas las películas para tener un pequeñito, para saber más o menos de qué va este director. Gran parte de la, digamos, como del éxito que tuvo Parásitos es como lleva de una manera muy creativa, artísticamente muy interesante, cómo lleva un relato en el cual su tema principal es la diferencia de clases, ¿no? Cómo trata una familia de clase baja, trata de escalar y de tener, así como ansía, tener lo que tiene una familia muy rica. De por medio, la película pasa por distintas gamas como de géneros, ¿no? Empieza siendo como una comedia que empieza a ponerse más tono como de suspenso. Después cuando hay un primer giro en el medio de la película, viene el punto medio, que hay un giro y salimos de la casa de la gente rica para ir hasta a los desechos de ella, para no tratar de no contarle a la gente que no vio la película. Va como fluctuando por estos distintos géneros y lo maneja muy bien el director, y es algo que a lo cual está muy acostumbrado. Y mismo si vemos su filmografía, empieza su primer película, que fue la película que fue presentada en el Bafisi, Perro que ladra no muerde, que no la van a poder ver acá, la van a tener que conseguir por otro lado. Perro que ladra no muerde, su primera película, es una comedia negra, directamente. Es una comedia negra de un tipo no contento con su vida que empieza a matar perros. Mm. Empieza a matar perros. Después de esa película tenemos Memorias de un asesinato, que básicamente es un policial. Después pasamos a The Host, que sí la van a poder ver en San Martín, que básicamente es una especie de película de monstruo, como una especie de Godzilla que sale del mar y se come a la gente. Snowpiercer es una película como post-apocalíptica, que ya un mundo completamente deshecho, donde no hay recursos, es todo completamente mecánico. Y ahora Parásitos. Y bueno, y de por medio Madre, que sí tiene mucho más metido toda esta... forma parte de su conflicto, como toda esta cuestión social, ¿no? Pero más allá de toda esta de lo diferente que son cada una de sus películas, siempre está presente esta diferencia de clases entre el poder que concentra el rico y, de alguna manera, cómo se encuentra a la deriva el pobre. Y cómo, tal vez, en algunos casos, dependiendo de los personajes, no todos son los mismos, no todos los personajes son iguales. Me estoy olvidando de una película de él que salió para Netflix, Okja, que también tiene algunos de estos elementos. En la cual, como el pobre, con su... con su condición de pobre ante el rico, con este estatus, siempre a través de distintas motivaciones, mismo de querer de alguna manera obtener eso, desear eso, ansiar eso, lo lleva a tomar distintas decisiones que no suelen ser como las más heroicas, podríamos decir, ¿no? De alguna manera siempre toma personajes que rompen con con la figura del héroe. Y es muy interesante porque no solamente humaniza a los personajes, sino que también los hace muy realistas. Los hace muy familiares. Y mismo él lo dice. Estamos hablando de la película de Corea del Sur, son culturas muy diferentes y demás. Pero él mismo lo dijo hace muy poco. Con Parásitos, yo creo que el éxito se debe a que la división de clases es algo que abarca a todo el mundo, más allá de culturas, más allá de fronteras y demás. Y por algo termina siendo una película tan lejana, que se hizo en el otro lado del mundo, algo tan cercano, sobre todo desde lo humano. Es un director muy interesante y no deberían, por lo menos recomiendo no dejar pasar alguna de sus películas, sobre todo si no se le tiene gusto a algunos géneros en particular, como por ejemplo esta peli post-apocalíptica, Snowpiercer, que es medio ciencia ficción, entrarle por ahí también. Tratar de meterse ahí. La del monstruo, el huésped, entren por ahí. Snowpiercer la semana que viene, el huésped la otra, el viernes 20. Uh-huh. Y nada, descubran a un director. ¿Y Madre? Madre. Madre la dan este viernes en el, sí, San Martín, este viernes 21:45 horas. Y vos decís que es la mejor película. Es la mejor película, sí, sí. Bueno, ¿algo más? Una cosita más para la semana que viene. Otro ciclo en San Martín vamos a tener porque se venía en realidad, en este mes de abril se iba a estrenar la nueva película de James Bond. ¿En marzo? Ahora, no, en abril se iba a estrenar la nueva película de James Bond. Sí. Y en el Cultural San Martín armaron un ciclo hermoso durante todo marzo para ponernos al día con las mejores películas de 007. Con el 007 de Sean Connery, de Roger Moore, con Pierce Brosnan, y con Daniel Craig. Con esos cuatro que son los mejorcitos, porque después Timothy Dalton ni apareció. Y hay uno que creo que ni me acuerdo qué película hizo. Lo mejorcito de James Bond, de casi 25 películas, lo prepararon en marzo, preparándonos para abril, que se viene la nueva. Pero, noticia bastante fresquita, debido al tema del coronavirus, la peli que se estrena en abril la pasan a noviembre. De todas formas, el ciclo se mantiene. ¿Cuándo empieza el ciclo? Empieza mañana mismo, pero todos los fines de semana van a dar todas las películas de James Bond. De jueves a domingo, es más, si quieren entrar ahora y quieren ver algo de 007, pueden entrar ahora en la página de San Martín, ven el ciclo de Bong Joon-ho, ven el ciclo de 007 y se van a encontrar de jueves a domingo un montón de pelis para ver. Buenísimo, Camilo, tenemos todo cerca. Vamos a ahondar un poco más la semana que viene porque hay un gran tema que es decidir cuál es el mejor James Bond, y yo tengo uno acá en la cabeza que no me lo puedo sacar, y no lo voy a decir ahora, pero voy a traer hojas y hojas de fundamentación. Lo hablamos la semana que viene. Yo las vi, me gustaba James Bond. Me gusta. El último me parece demasiado naif. El último James Bond. Sí, no es tan capo, ¿no? Pero no, lo no vemos la semana que viene, ¿te parece? Dale. Sí. Bueno, vamos a un tema que tenemos alguna nota por ahí dando vuelta. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos, 18 horas 50 minutos, ya estamos entrando en... estamos prácticamente en el estribo. Este martes el juez López Alfonsín firmó una medida cautelar que ordena garantizar la seguridad en el edificio original del jardín del Hospital Ramos Mejía, ubicado en Venezuela 3158 desde 1986. Así que ahí tenemos una medida cautelar que es favorable a lo a que no se cierre el jardín, pero todavía no está resuelta la cuestión de fondo, que es el traslado de la institución que iba a la manzana 66. Este tema ya lo tocamos en algún momento, lo volveremos, lo estaremos siguiendo este año. El viernes a las 8:45 la comunidad educativa del Centro de Primera Infancia Semillitas de acá de Malvanera van a realizar un desayuno y una caravana exigiendo el que se recomponga el presupuesto para los centros de primera infancia. Por este tema estamos en línea con Verónica Vero, que es mamá de uno de los chicos que va a este jardín maternal, este centro de primera infancia, donde van chicos de 45 días a 3 años. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No soy mamá, no soy mamá, soy una auxiliar de maestra de sala, digamos, del CPI. Ah, sos un auxiliar del CPI, bueno, perdón. Bueno, pero igual próximamente mamá también porque estoy embarazada y obviamente... Ah, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Sos gracias. Auxiliar de maestra de ahí del CPI, entonces. Sí. Ah, bueno. Bueno, contame un poco, ¿qué está pasando con los centros de primera infancia? Que creo que hay como 11.000 chicos en toda la ciudad de Buenos Aires en estos centros, ¿no? ¿Qué está pasando? Mira, en primer lugar, eran 76 centros de primera infancia, sí. De los cuales ahora hay 75, porque el año pasado cerró un centro de CPI porque no llegaron a cubrir los gastos, porque hay un desfinanciamiento terrible, porque no se hacen cargo de lo que es el aumento del presupuesto acorde a la inflación, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no llegan a cubrir los gastos tanto de sueldos como de servicios, porque los centros de primera infancia reciben un subsidio mensual, sí, acorde a la cantidad de chicos que van al centro, ¿no es cierto? Sí. Esto se conforma por la beca, digamos, por cada chico que va. Sí. Entonces, si no aumenta esa beca, no se puede afrontar los gastos. Ajá. De hecho, por eso hay algunas organizaciones que sí, bueno, ponen en relación de dependencia a sus trabajadores. Sí. Nosotros en nuestro caso somos monotributistas para poder tener un poquitito más de sueldo, o sea, cortar gastos. Sí. Y hay otros que los ponen en relación de dependencia. Ajá. Esos son los que los llevan peor, porque claro, las cargas sociales son muchísimo, son muy elevadas y sí, no llegan a cubrir lo que tienen que cubrir, no llegan con las paritarias, sí, no sé si se me explico bien, sí, pero... Verónica, ustedes no están atados a los sueldos docentes, ¿no? No tienen nada que ver. Es una cosa más precarizada, con salarios menores. Ajá. Porque nosotros, digamos, estamos bajo Ministerio de Desarrollo, no estamos bajo Ministerio de Educación, que es otra de las luchas. Ajá. Que queremos lograr, digamos. Claro. Porque te exigen que sean docentes las que estén a cargo de la sala, pero las docentes no ganan como las docentes de educación. Claro. Y sin embargo hacen el mismo trabajo, realizan planificaciones, proyectos, secuencias didácticas, porque no es solamente un trabajo asistencial que se le hace con los chicos, sino que es un trabajo educativo, social, Y asistencial también, porque también nos encargamos de las familias. Nosotros tenemos trabajadores sociales, los cuales las familias pueden acudir para resolver cualquier duda que puedan tener, y podemos ayudar, obviamente. Quiere decir que cumple más o menos las mismas funciones que cumpliría un jardín maternal o... La única diferencia es que nosotros estamos bajo el Ministerio de Desarrollo y ellos están en educación. Exactamente. Es la única diferencia. Después hacemos todo lo mismo. Verónica, entonces, bueno, lo que ustedes están viendo es una falta de presupuesto. Totalmente. Y aparte, bueno, también tendría que entrar en la discusión esto de a igual trabajo, igual salario, ¿no? Pero exactamente, claro. Porque sentimos que no se ha reconocido nuestro trabajo. Todo lo que hacemos por los chicos y por las familias también. Y ahí el presupuesto, los chicos por supuesto comen ahí, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Los chicos comen, los chicos desayunan, almuerzan y meriendan en el CPI, porque el horario es jornada completa. Entonces el pedido concreto es que se aumente el presupuesto. Que se aumente la beca. Y bueno, más adelante se puede lograr que pasemos al Ministerio de Educación y estar bajo el Estatuto Docente, sería maravilloso. Terminar con esa precarización, claro. Pero el fin es ese. Claro, el fin es pero ese, justo, terminar con la precarización. Justo ahora que viene un fuerte ajuste que baja desde el Gobierno Nacional hacia el Gobierno de la Ciudad, que están discutiendo punto más, punto menos, evidentemente vamos a pagar nosotros este ajuste. ¿No? Porque claro, por supuesto, no lo van a trasladar. Los de arriba nunca se van a bajar el sueldo, ni se van a cortar los gastos, ni nada. Eso está muy claro. Nosotros ya no sabemos de dónde acortar, porque para colmo nosotros somos monotributistas y el monotributo aumentó un 51%. Claro. Entonces, no ya no sabemos de dónde acortar. Está claro. Entonces ahora, el viernes, hacen una movida. Exactamente, el viernes 6 de mayo, 8:45, en la Plaza Primero de Mayo, ahí en Balvanera, Hipólito Yrigoyen y Pasco, hacemos una caravana por todo el barrio, a la cual invitamos a legisladores, comuneros. De hecho, hemos tenido reuniones con legisladores por este tema, para que nos apoyen y para dar a conocer y visibilizar más el problema. Nosotros hemos tenido reuniones en la legislatura con la legisladora Laura Velasco, con Ofelia Fernández, que se han interesado mucho por esta problemática, y bueno, y contamos con el apoyo de ellas también. Claro, bueno, esperemos que puedan, sobre todo el tema de la precarización, y que tengan mayor presupuesto. Yo te agradezco mucho esta comunicación. No, les agradezco a ustedes la difusión, que se hayan interesado en el tema, y bueno, que nos abran un espacio para poder comunicar y para poder informar a la gente sobre esta situación, que la mayoría, la verdad, que escuchan hablar a Larreta y dicen, ay, qué lindo, los centros de primera infancia, como dijo, que damos amor a todos los niños, sí, amor, pero también damos otras cosas, no solamente amor, damos educación y damos muchísimas cosas más. Está muy claro. Yo te agradezco nuevamente mucho por la comunicación. Gracias, Verónica. A ustedes, mucha suerte. Gracias. Y buen embarazo. Gracias. Bueno. Escuchábamos a Verónica. Este es el tema, lo que está pasando en el centro de la primera infancia Semillitas, y que evidentemente pasa en otros centros de primera infancia. Hay mucho recorte. Si hay un ministerio que tiene recorte en la ciudad, es el Ministerio de Desarrollo Social. Y si hay un ministerio que tiene un recorte a nivel nacional muy fuerte, que inclusive prácticamente la gente no está trabajando en el ministerio porque no tienen plata ni para fumigar, están con ratas hace como 2-3 meses, es el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, en donde justamente pusieron a los militantes del ajuste a manejar un ministerio. Vamos a ver cómo lo manejan. Nosotros nos vamos, esperemos que les haya caído bien el programa. Si no les cayó bien, todavía tienen lugares, hay mucha gente que nos putea después de hora, así que lo pueden hacer. Recuerden, sobre todo en Facebook, en Twitter, en Los Locos de Buenos Aires, en @ Los Locos de Buenos Aires, La Tribu. Y si nos quieren felicitar, también aceptamos felicitaciones, aceptamos de todos. Y si quieren debatir, no solo tienen ahí esos medios, sino que cuando quieren pueden venir a este micrófono a decir lo que quieran. Nosotros los invitamos y se vienen acá y dicen lo que quieran. Porque la idea es esa, ¿eh? Más ahora que vamos a tener muy pocos medios, porque todos los medios están alineados en el ajuste. Acá vamos a tratar de tener, aunque sea dos horitas, un poco de aire fresco que se necesita. Chau, hasta la semana que viene. Gracias Camilo, gracias Sole. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.